Acción global por Ayotzinapa y por México. Porque nos faltan 43 a 16 meses de su desaparición forzada, marcha este martes 26 de enero de 2016 a las 4 de la tarde, del Ángel de la Independencia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Zócalo. Vivos, vivos, no se van. Nos siguen faltando 43. Porque la indignación no se apaga, marchemos. Olinka Radio.